Latitud norte, 0 grados, 38 minutos, 53 segundos. Y 12 grados, 11 minutos y 46 segundos. Longitud oeste, 58 grados, 10 minutos y 0 segundos. Y 73 grados, 25 minutos y 0 segundos. Territorios insulares, a 15 grados, 40 minutos y 33 segundos. Nombre clave, Venezuela. Calificación, fuera de serie. Resultado, Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Juana la Avanzadora. La gran batalla había empezado a las 11 de la mañana. Los patriotas van cayendo uno a uno en manos del ejército del general español Domingo Monteverde. Al parecer todo está perdido. De repente, entre la multitud se alza entre el fuego decidida, con la mano apuntando hacia el cielo, una mujer. ¡Es Juana Ramírez! Da la orden para que miles de mujeres la sigan en una lucha triunfal que hace retroceder al ejército enemigo. Una legión de mujeres atraviesa un enjambre de balas, polvo y cadáveres, derribando uno a uno al ejército español. Monteverde y todo su ejército huyen hacia las montañas ante aquella estampida de flores de acero. Ante tal hazaña, Juana continúa en marcha imbatible y se detiene ante un general español muerto. Le arrebata su espada de sus manos, se voltea y alza el arma como estandarte de triunfo y libertad. Una mujer fuera de serie, en un país fuera de serie. Esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Archivo procesado y memorizado. Hablaron Sariana Toro, Ana Julia Carvalho y Félix Jaguar. Producido, dirigido y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.